La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Capítulo 1. Durante la suspensión de las audiencias del asunto de los Melvinsky, en el gran edificio del Palacio de Justicia, los jueces y el procurador se reunieron en el gabinete de Iván Yegorovich Shevek, y la conversación recayó sobre el célebre asunto Krasovsky. Fedor Vasilievich se acaloraba demostrando la incompetencia de un tribunal que Iván Yegorovich negaba. Piotr Ivanovich, sin haber tomado parte en la discusión, repasaba los periódicos que acababa de llevar. «Señores», dijo súbitamente, «ha muerto Iván Ilich». «¿Es posible?» «Lea usted la noticia», agregó tendiendo a Fedor Vasilievich el número recién impreso que olía a tinta fresca. Se leía, rodeado de una orla negra, lo siguiente. «Praskovia Feodorovna Golbin tiene el sentimiento de participar a sus parientes y amigos el fallecimiento de su muy querido esposo Iván Ilich Golovin, procurador del Palacio de Justicia, ocurrido el 4 de febrero de 1882. La conducción del cadáver tendrá lugar el viernes a la 1 de la tarde. Iván Ilich era el colega de aquellos señores y todos le apreciaban mucho. Llevaba enfermo algunas semanas. Se decía que su enfermedad era incurable. La muerte de aquel hombre dejaba una plaza vacante y esto hizo que todos pensaran en posibles combinaciones. Alexiev podía ser nombrado en su reemplazo. El puesto de Alexiev sería ocupado entonces por Vinnikov o por Stabel.